Seguimos acá en Enredando las Mañanas en un programa así. Cuando Anto dice así, está moviendo la mano hacia arriba y hacia abajo. Ahí se escucha diciendo que estamos a las corridas, porque hay muchas cosas, ha pasado de todo en nuestro país y en nuestra América. Y a nosotros nos cuesta desechar, ¿viste? Hay gente que tiene la capacidad de decir, bueno, esto lo dejo para la semana que viene. Nosotros queremos que entre todo, como lo que está sucediendo en Venezuela, que anticipábamos en la apertura del programa. Para eso nos comunicamos con Juan Contreras, integrante de la coordinadora Simón Bolívar. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Muy buenos días para ustedes, despides de Venezuela, y bueno, muy buenos días a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando allá en Argentina. Bueno, Juan, muy buenos días para vos también. Empezamos por preguntarte cómo están las cosas en Venezuela luego de la detención del alcalde de Caracas, y qué lectura haces de esa situación. Bueno, el país está en total normalidad. Bueno, los estudiantes en las aulas de clase como tiene que ser, nuestros trabajadores trabajando y construyendo la patria que queremos, la gente desarrollando sus actividades, los campesinos trabajando, nuestros indígenas en su zona también construyendo el futuro, y un país en total normalidad. El Estado revolucionario, pues el gobierno revolucionario, en todo caso, ha hecho, digamos, uso de las leyes que establece la Constitución, que establecen nuestras leyes, en todo caso, y se ha detenido, pues, a una persona que va a ser averiguada, está siendo averiguada, porque en una investigación que se está haciendo, digamos, de carácter penal, en la búsqueda y persecución y averiguación de un fallido golpe de Estado donde hay algunos militares detenidos, afortunadamente muy poca gente del punto de vista militar involucrado, y algunos civiles que han sido mencionados dentro de eso, este personaje que está detenido, y que, bueno, se va a hacer una investigación. Ha sido una detención, digamos, de carácter preventiva, se le han respetado todos sus derechos, va a haber una investigación en torno a la participación de él en este nuevo intento de desestabilización y de golpe de Estado en Venezuela, y ojalá que además de eso se le juzgue por las víctimas del Caracazo también. Él era gobernador en aquella época cuando se dio el Caracazo, que en pocos días se llevará a cabo se conmemorará un aniversario más del Caracazo, por las muertes del Caracazo, por las muertes también de los presos de Requeirica en aquel momento cuando se dio el 4 de febrero. Es decir, tendrá que responder ante las leyes por varios delitos que está acusado, investigado por varios delitos, y bueno, tiene en principio garantizado, pues, su integridad física y el respeto a su persona, porque en Venezuela se vive un Estado de Derecho y se respetan los derechos humanos. Y absolutamente el país en la mayor normalidad y en la mayor tranquilidad, porque bueno, ha sido detenido una de las personas que sale mencionada e investigada en este nuevo caso de desestabilización y de golpe de Estado. Estamos hablando con Juan Contreras, él es militante de la coordinadora Simón Bolívar ahí en Venezuela, a propósito de la detención de Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, sospechado de participar en una conspiración de un golpe de Estado. Juan, hacías referencia recién a los sectores militares, ¿no? Sabemos que se ha hecho un trabajo muy intenso en todo lo largo del proceso bolivariano, a partir de una nueva doctrina para los militares, pero ¿qué rol están jugando en este caso y cómo se asegura en este caso también la continuidad o la permanencia de la fidelidad de los militares al proceso bolivariano? Mira, en esta pregunta yo te diría dos cosas. Primero, la clave del proceso bolivariano tiene que ver, yo me atrevería a decir que la clave son dos. Uno, la disposición de cambio que ha tenido el pueblo bolivariano. Y cuando me refiero a la disposición de cambio, me refiero a ese mismo pueblo que salió 27 y 28 de febrero del año 89 a la calle y con ello enterró las recetas del Fondo Monetario Internacional en aquel momento que le querían imponer al pueblo venezolano, y con ello la política neoliberal que arrancaba en aquel momento en nuestro país. Pero esa disposición de cambio también se manifiesta porque esa rebelión civil de ese pueblo 27-28 despertó a la generación progresista de militares que estaba en los cuarteles. Es decir, parte de esa consecuencia de lo que fueron esa rebelión civil 27-28 de febrero del 89, pues tiene consecuencias. Levanta una generación de militares progresistas el 4 de febrero y dentro de eso al comandante Hugo Chávez. Y luego en noviembre del 92, pues también hay una segunda rebelión que definitivamente le da un estocazo final al régimen bipartidista o punto fijista de lo que se conoció en Venezuela como la democracia representativa. Pero es ese mismo pueblo que el 7 de octubre del 2012 reelige por tercera vez al comandante Chávez, y que en diciembre de ese mismo año 2012 nos da de 23 gobernaciones, nos da 20. Pero también es ese mismo pueblo que está batallando, que le da un voto de confianza al comandante Chávez, y el 14 de abril del 2013 elige al presidente Nicolás Maduro, al compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y que en diciembre de ese mismo año, el 8 de diciembre, nos da la mayoría de las alcaldías, de 337, nos da 200 y pico, 198, 197 alcaldías. Esa es una de las claves principales, la disposición de cambio de este pueblo que quiere construir el socialismo bolivariano. Y la segunda es la unión cívico-militar, es a la que tú te refieres. Por supuesto que hoy, a 15 años del proceso, hay una gran mayoría de militares dentro de los cuarteles que ha entendido la nueva doctrina bolivariana, el nuevo proceso que hoy encarna Venezuela. Por supuesto que no podemos decir que todo el estamento militar es bolivariano, y de hecho, para muestra un botón, pues estos militares que descarriados. Ahora, hay que decir también que ha habido, y ayer lo denunciaba el presidente Nicolás Maduro en su alocución, que cuál es la política que han venido aplicando del Departamento de Estado. Desde la embajada de los Estados Unidos aquí en Venezuela, algunos funcionarios de la inteligencia norteamericana se han dedicado a llamar a las esposas de algunos militares, principalmente estos que estuvieron involucrados, y a otra gran cantidad de oficiales, ofreciéndoles visa, ofreciéndoles llevarlos a Estados Unidos, garantizándoles todo, es decir, haciendo todo un trabajo de ablandamiento, ofreciendo dinero también dentro de eso. Y bueno, los procesos los hacen hombres y mujeres de carne y hueso que también ceden ante las debilidades, pero es decir, hay un acecho constante contra el proceso bolivariano. Ahora, ¿cuál es la garantía? Hay una garantía que este proceso lleva 15 años en marcha. Además, yo particularmente siempre dije que pasara lo que pasara, hace algunos años atrás a uno le preguntaban mucho antes que se enfermara Chávez, bueno, ¿y qué va a pasar el día que no esté Chávez? Y uno decía, no va a pasar nada. Y luego cuando se enfermó Chávez, bueno, yo particularmente dije, bueno, si Chávez hipotéticamente se pudiese ir, evidentemente no sucedió. Bueno, el proceso ha continuado. Yo lo que creo que los enemigos del proceso, los internos, que no tienen otro nombre como llamarlos que decirles apátrida y el imperio, se equivocan, porque el problema no es Chávez. Creo que el problema hoy no es Maduro, el problema ni siquiera puede ser la dirección que hoy está al frente del proceso. Yo creo que el gran problema que tiene el imperio y los apátridas es un pueblo que dijo basta y echó a andar un proceso revolucionario que comenzó cuando se agotó el régimen democrático bipartidista como lo conocemos, el pacto de punto fijo. Se agotó cuando se le dio esa estocada 27 y 28 de febrero, que salió el pueblo a la calle, como dicen muchos, bueno, bajaron los cerros. eso que se conoce como el Caracazo. 3.000 muertos, decían oficialmente, decía ese gobierno, que eran 300, fueron 3.000 muertos. Bueno, y se sembró. Entonces ellos no han entendido que es un pueblo que está en revolución, que hay una franja importantísima que en estos 15 años, a través del discurso y a través de la acción del comandante Hugo Chávez, hoy tiene una conciencia elevada del papel que tienen que jugar. Y junto a ello, pues ese pueblo uniformado, porque no podemos divorciar Fuerza Armada por un lado y pueblo por otro. Es el mismo pueblo, pero uniformado. ¿Sí me entiendes? Es el mismo pueblo que sale de los barrios, es el mismo pueblo que sale de nuestros campos, es el mismo pueblo que sale los hijos de nuestros obreros, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, que bueno, que han hecho carrera militar y hoy están ahí. Y hoy, afortunadamente, este proceso pues les ha clarificado su papel en la historia. Además, nosotros tenemos antecedentes en la historia. El Ejército Libertador, el único ejército que ha salido a otros países, no a invadir ni a llevar muerte, sino a libertarlo. Y entonces ahí está la obra del padre de la patria, Simón Bolívar. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y Venezuela. Clarísimo. Entonces hay una tradición histórica de lucha. Y hay que recordar que 30 años en la historia antes de que se diera el 4 de febrero de 1992, se dio el 4 de mayo de 1962 4 de mayo de 1962 y el 2 de junio de 1962. Dos insurrecciones cívico-militares también dirigidas por el Partido Comunista, el MIR, y un sector importante de la Fuerza Armada que inclusive se fueron a la insurgencia y llegaron a ser comandantes. Es decir, hay una tradición en el marco de nuestro ejército de hombres progresistas, de hombres de pueblo, que están al lado del proceso, y eso hoy se sigue reivindicando. Esas son las dos claves que no ha entendido ni los apátridas ni el imperio. Clarísimo, Juan. Bueno, queríamos tener la palabra desde allá para que nos cuenten cómo están las cosas y darle difusión acá en Argentina a lo que está sucediendo en Venezuela, a los intentos de desestabilización, pero también a los avances de un proceso revolucionario. Por supuesto, esto nos alegra y bueno, el mensaje sería a los pueblos de Latinoamérica. Yo creo que hoy el proceso bolivariano ya no nos pertenece al pueblo venezolano, le pertenece a la América Latina y el Caribe. Hoy, gracias a este proceso, se ha iniciado un gran proceso enorme en América Latina. Hoy vemos el proceso boliviano con Evo Morales a la cabeza, Rafael Correa en el Ecuador, el regreso de los sandinistas al poder, el triunfo del Frente Farabundo Martí de Liberación, 12 años de guerra civil, 75 mil muertos, 24 gobiernos de derecha. Llegó Funes y lo fuñó, porque debe de ver para el norte, debe de ver para el sur, miró para el norte, pero ahora está Salvador Sánchez, un hombre luchador, peleador de todo ese proceso. Si miramos más hacia abajo, pues ahí está el Uruguay con el Frente Amplio, bueno, un primer periodo de Tabaré Vázquez, después el Pepe Mujica, un histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, uno de los 9 rehenes de la dictadura. Ahí está ahora nuevamente Tabaré Vázquez, que asumirá la presidencia. En Paraguay se dio otro tanto, pues la gente no votó por colorados ni conservadores, votó por el cura Lugo, y hubo un golpe de Estado, pues lo sacaron. Pero eso significa que nuestro pueblo sigue avanzando, y en Cuba sigue siendo el bastión de la dignidad. Hoy mismo vemos el ataque contra la presidenta Cristina Kirchner. Es decir, el imperio sigue creyendo que América Latina es su patio trasero, y resulta que a partir de estos 15 años América Latina ha cambiado. No es el patio trasero de nadie, estamos empeñados en construir nuestra segunda y definitiva independencia, y esto tiene que ir de la mano de la integración. Hace poco día se acaba de dar el encuentro de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la cosa más hermosa, el presidente Daniel Ortega le dio la palabra a Puerto Rico, que también estamos empeñados en que tiene que ser soberano, independiente y libre. y habló ahí en la Senat, es decir, América Latina a partir de estos procesos y a partir del proceso bolivariano, es el transite de la suerte de Venezuela, es la suerte de América Latina y el Caribe. Y hoy tenemos que ir, no hay que denunciar, estos medios tienen que servir esta posibilidad de conversar, de decirle al mundo realmente que el imperio está acechando a la revolución, está tratando de acosar a la revolución, que hay pruebas que demuestran que funcionarios del Departamento de Estado aquí en Venezuela se inmiscuyen directamente en el marco de la conspiración, y además vemos como altos funcionarios, partiendo del vicepresidente y de otros funcionarios de alta jerarquía, como piden y tratan de sancionar a los funcionarios venezolanos como si los Estados Unidos fueran los superpolicías o los superamigos del mundo. Clarísimo, Juan. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas, con la Red Nacional de Medios Alternativos acá desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este momento y bueno, un saludo maravilloso a ese, al pueblo argentino, al pueblo de San Martín, al pueblo, bueno, que de los 30.000 desaparecidos, que también su historia está marcada por todas estas luchas. Y en ese camino, bueno, seguimos empeñados en transformar esta América Latina y Caribeña. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Juan. Un abrazo para vos. Pasaba ahí entonces Juan Contreras, de la Coordinadora Simón Bolívar.